¿Qué hierbas son? Solo las que recolecta, no las que usted siembra. El saúco, la chilca, el eucalipto, entre las que recolecto y la ortiga, que por lo general. ¿Y las que siembra? Las que siembro, por ejemplo, tengo rudes, cancel, borraja, cedrón, arrayán, o sea, Santa María, esas son las que yo tengo sembradas y traigo así el tomillo. Ya.